y de la sala de ecografías que se puso en valor. O sea, esto ya existía en el hospital, pero bueno, hubo una remodelación para traer un hospital de 80 años de vigencia a los requerimientos de la medicina de hoy, ¿no? Así que bueno, hicimos la inauguración un poco para festejar el cumpleaños número 80 de una institución que, bueno, son pocas las que pueden darse el lujo de cumplir 80 años, manteniendo la misión, la visión y los valores de la gente que lo fundó, y teniendo un poco la valentía, yo lo decía recién ahí en el acto, tener el valor de poder llevarlo a lo actual, sin perder los valores, ¿no? O sea, es un orgullo formar parte de este grupo de trabajo. Somos 50 personas que venimos todos los días a dar lo mejor que tenemos. A veces nos sale bien, a veces no tanto, pero la intención es siempre hacer las cosas bien. Y tenemos un plan estratégico que, bueno, obviamente se va haciendo de aparte, porque no se puede dejar de cerrar las puertas y no se puede hacer todo de una sola vez, porque tenemos que seguir funcionando como institución. Bueno, este es un logro más, es un grano más de arena colocado, y bueno, estamos muy contentos, muy felices y orgullosos de lo que hemos hecho hasta acá. Estaba mirando ahí cuando ingresábamos y que veíamos lo que tiene que ver con el pórtico de acceso. Eso, o sea, siempre veíamos y a veces miramos con ojo cuando hay edificios históricos, ¿no? Este es un edificio histórico, naturalmente, y las modificaciones siempre son hacia atrás. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahí adelante? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, el acceso del hospital también está desfasado en el tiempo. La rampa de acceso no cumple con las normas legales, así que se va a reformar eso. Se van a hacer dos rampas de acceso para que sea simétrica, tanto del lado izquierdo y derecho del acceso, y se va a cambiar la puerta de ingreso, haciendo una explanada más grande y más cómoda, con escalones que sean más cómodos para los pacientes con discapacidades, y acceso para pacientes con capacidad restringida. Y se va a colocar una puerta automática que está en plena ejecución la obra civil por para no perder la línea del hospital, la línea arquitectónica, que es muy linda, que, bueno, como decimos, tiene 80 años, y para no perder esa línea se va a hacer una remodelación conservando el frente, digamos, no tirar abajo lo que se hizo hace 80 años. Bueno, y como próxima, me parece que están ya, bueno, han hecho una extracción de árboles ahí, pues la sala de showroom, algo que hablamos el año pasado, y para lo cual, bueno, están trabajando, ¿no? Sí, San Luis. Sí, por calle San Luis. Forma parte de este plan estratégico que hicimos hace unos años, para hacer un crecimiento ordenado, para prolongar en el tiempo. Hace 13 años que estamos en obra, y para producir un crecimiento ordenado y no perder la línea arquitectónica que es tan linda del hospital, se hace de forma ordenada con un plan maestro, que vino gente de arquitectura hospitalaria de Buenos Aires para darnos una mano con eso. Y bueno, después seguimos con gente local, con el ingeniero Carrace, siempre las construcciones se hacen con mano de obra de la localidad, pero siguiendo ese plan maestro. Hubiéramos querido ya estar en obra, tenemos muchos materiales comprados, la verdad que podríamos haberse empezado la obra antes, pero los requerimientos de Rugepresa, que es el ente que regula el Ministerio de Salud la construcción de edificios hospitalarios, tiene muchas demandas, y bueno, se tuvieron que presentar 12 veces los planos. Es bastante enredado ese tema, y no se puede empezar a construir hasta que se tenga la aprobación del papel, digamos, del plano, ¿no? ¿Eso pasa por el Ministerio de Salud también? Sí, todo tiene regulaciones y todo se aprueba antes de empezar la construcción. Por eso a veces cuesta esa aprobación. No te atiende siempre una persona, bueno, es un poco enredado el sistema, creo que se podría mejorar, pero bueno, las cuestiones son así. ¿Y qué le falta a eso? Nada, empezar la aprobación final, porque ya nos pidieron los planos en el formato correspondiente, con una escala que tenemos que presentar, porque ya se había aprobado, preaprobado la última modificación que no se licitaron, y una vez que esté en el expediente y aprobada la licitación, empezar a construir. Si Dios quiere, bueno, el mes que viene o el otro, o sea, tenemos que empezar a construir. Mientras tanto, como se demoró esa construcción, empezamos a hacerlo del frente, para no tener la mano de obra ociosa y aprovechar el tiempo para hacer esa obra que también estaba pendiente, ¿no? Pero bueno, se alteró un poquito el orden. Hubiéramos querido hacer primero el showroom, que es algo más importante, y bueno, pero bueno, no se pudo hacer, así que empezamos ya con el frente del hospital, que es algo también que ya largamente hubiéramos querido hacer, pero bueno, siempre se hace de aparte, porque si no, no se puede, primero desde el punto de vista económico, y segundo, la funcionalidad del hospital. Algo que por ahí pensamos esta mañana, lo hablamos en la radio, tiene que ver por ahí el frente, ¿no? ¿Está pensado un paisajismo, algo que lo adapte también al hospital, ¿no?, en lo que tiene que ver con su frente? Sí, o sea, la idea es no perder la línea arquitectónica y hacerlo funcional a las demandas del Ministerio de Salud. El hospital tiene 80 años y por ahí las modificaciones siempre tienen que ser en una línea predeterminada. Uno no puede hacer las modificaciones que quiere, sino que siempre están ordenadas desde el Ministerio de Salud. Y desde el punto de vista arquitectónico también, o sea, queremos conservar la línea del hospital, no perder esa arcada que lo identifica, ¿no es cierto? O sea, es parte de la forma, ¿no? Sí, es parte de la arquitectura de aquellos años, de los años 40, que es muy linda. Se puede, digamos, llevar a algo más moderno sin perder la línea. Doctor, gracias y feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias y feliz cumpleaños para toda la localidad, porque sé que somos una familia y siempre el pueblo poniéndole, porque de hecho lo levantó el pueblo esta discusión. Sí, somos una familia y todo el pueblo quiere tener una institución con complejidad donde poder atender las urgencias y las cuestiones programadas también, que es muy muy lindo no tener que salir corriendo. Hay cosas obviamente que nunca se van a poder hacer aquí, pero bueno, son las menos. Se quedó demostrado en pandemia que bueno, todos tenían que salir a derivar y nosotros recibíamos derivación. Eso es muy bueno, es un orgullo para toda la localidad, y también se lo explicaba y se lo decía al intendente Godenovich, que siguió una línea con el anterior intendente que también había apoyado el hospital, y ojalá el próximo intendente siga con esta apuesta, porque son cosas que no se pueden hacer de un día para otro y requieren de mucha planificación. El recurso humano es muy escaso y si no tenés algo lindo y atractivo, es muy difícil atraer profesionales. Y bueno, creo que venimos años y años trabajando en esta línea, formando un buen equipo y trabajando, tirando todo para el mismo lado del carro, y eso es importante. Y parece que la gente también entiende eso. Y bueno, les agradezco desde ya todo el apoyo de todos los 9 de julio, porque sin eso no se podría construir, se hacen con esos fondos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Ahí lo teníamos, el doctor Carlos Smith, en vivo y en directo para 89.9.